Dale, primo. De Bagley. Pone la pista. Yo las obscenidades. El niño viejo banca la toma. No quiero fans, quiero grupera. Yo no quiero fans, quiero grupera. No quiero fans, quiero grupera. No, no queremos fans. Me recuperé de mi nocao en cautiverio que averió mis papilas gustativas y coloco mi coco en otra perspectiva. La disyuntiva no importa en esta cara. Vine en cascado cascarudo y me descascaré. Se preguntarán qué haré. Iré por el encare de un harem. Primero de una cara en que me encontraré. Al pie del escenario como digno de entrepié. Salí incinerado en el fuego cruzado y no me aclares nada. Suministrame un contacto antes de que raje o te raje. Eso de que un fan me enoje y lo faje, ¿sabes? Hacer buenos masajes en mi talento oculto. Junto a tener un buen tacto pa' tu punto GBB. Y puede que varios, porque soy buen emisario, me venere. Yo solo vine a cogerme a sus mujeres. Soy guaso, mi postura es firme. Ya soy así y si a ella les humedece el asunto, a mí me sirve. Y yegua, venía a masticarte esta alfalfa y tu bla bla. No le importa mucho al macho alfa, pero bien por vos que cambiaste tu opinión de ese rap de mierda que escuchaba después de verme en las tablas. Y muñeco, no me hagas perder el tiempo diciéndome cosas que ya tengo arraigadas al subconsciente. No es de malo, pero decime cuál de todas tus amigas es la que tiene onda conmigo y toma del palo. No quiero fan, quiero grupera. Yo no quiero fan, quiero grupera. No, no quiero fan de mierda. Yo quiero puta. Va, dale. No quiero fan, quiero grupera. Yo no quiero fan, quiero grupera. No quiero fan, quiero grupera. Yo no quiero fan. No, no, no quiero fan, quiero grupera. Yo no quiero fan, quiero grupera. No quiero fan, quiero grupera. Yo no quiero fan. A vos te dejo. Esos quinceañeros tiernos que con solo verte desde lejos se caen redondos. Que sigan con la casaca de tu crew para una pose frente al espejo con azulejo de fondo. Que te drupi con su tropa quieren grupi pan grupi. Con la chuchi de pilota pa' escupir. Tu pin está de ancho, ya no te calza, mamón. Ahora mientras más encarnada tenga la calza, más mejor. Momento, gusta como ajusta ese lompa de blush. Negociemos la extracción mientras dos tintos y una cruz. No lo escabio como insulto lo que es de tus labios, mija. Yo no pienso con la pija, pero a veces le consulto. Requisito que vayan los bifes de guanche y despaches. Requisito que ya se rife gaucha pa'l cambalache. Que sea partícipe sin querer saber. El prontuario de este sapo en vísperas de príncipe. Se muestra delicado, igual le va a caber. Y se va a mosquear con el aroma zanja que tengo en mi haber. Tu amigo perchero pa' fuera del camerino. O sale kamehame, besame y pasame el vino. Y cual hay, si en cuanto a rap no la tiene atada. Yo no conozco futbolista al que le interese. Si su botinera sabe cuando hay posición adelantada. Solo pido que no se diga que me guste ver la tragachada al Tacamboa. Que diviso en medio del humo denso. Capturame del cogote más con una doble Nelson. Yo te conozco de antes, no me aplaudís tu intenso. Mi pelvis y tu nalga van a hacer que te retracte. Esta piba me incentivas a querer llevar la casa. Pero no te ilusioné que solo casa deportiva. No tomes hasta como alcohólico mi vida. Solo hasta que se te quite lo poco que te queda de ortiva. Y sin hacer tanta bandera nos fuimos al trote. Sin que otra la destrone. Que ya están abiertos los portones. Desbloqueado el control parental. No te vas sin dejar el hilo dental. En mi repisa de galardones. No quiero fans, quiero grupera. Yo no quiero fans, quiero grupera. Yo quiero fans, quiero grupera. Yo no quiero fans.